suena un tambor. Quien camina junto al vapor. Hay una dama junto al río, baila lento sin hacer lío. Su cabello vuela al pasar como estrellas por el mar. Luz, luz, la vi brillar. Corre, corre a observar. Gira, gira como el viento, dama mágica del momento. Luz, luz, la vi brillar. Corre, corre a observar. Gira, gira como el viento, dama mágica del momento. No hace daño, no hay temor, solo un halo de color. Luz, luz, la vi brillar. Corre, corre a observar. Gira, gira como el viento, dama mágica del momento. Luz, luz, la vi brillar. Corre, corre a observar. Gira, gira como el viento, dama mágica del momento. La vibra.